Siempre a mi lado. bebiendo de tus besos, respiro tu aliento y como un suspiro, dispuesto a vivir amor por ti. ¿En qué mejor la muerte que rendir? Me sorprendí buscándote como el invierno busca el sol, como el borracho busca el alcohol, su forma de sobrevivir. Trago de tu copa, quiero que vivas conmigo. Quiero andar por tus caminos de Europa. Te pertenezco, no te quiero. Me envuelvo en él. Thank you. Thank you. Oh,